Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, Pedro. Hola, Río. Hola a los oyentes de La Otra Oreja. Este programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y en esta nueva normalidad, aquí estamos manteniendo la distancia física y no la social, con barbijo y nunca con tapabocas, higienizándonos con agua y jabón y nunca lavándonos las manos, respetando los protocolos y también a los proctólogos. Hay otras orejas que están escuchando. Se suma FM Antena Libre de General Roca, perteneciente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, también están transmitiendo desde hace varios siglos, desde hace varios años, la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México. Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia. Radio Placeres desde Valparaíso, en Chile. Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza. Radio Activa en Ingeniero Mashuit. En la Ciudad de Buenos Aires está FM La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia, Radio 2 de Azul. Y en Mar del Plata, La Revuelta. Y Radio de la Azotea, la primera azotea en planta baja, llena de ateos, en diagonal a la iglesia, ¿no? A la iglesia Don Bosco, es el colegio Don Bosco, que es una manzana, ¿no?, que le da nombre a la calle, no sé por qué, esas influencias eclesiásticas aquí en el barrio. En la operación técnica y antivirósica está Lucas Durso. En la locución, nada más que Liliana Daunes, una locutora que está haciendo sus primeros pasos, y Quique Pessoa también. Yo soy Lara. Bueno, y Lara también está apoyando desde la locución. Vos sos el guardenazmash. ¿Cómo? Pero no me sale. Bueno, pero decilo bien. Que te salga lindo tu programa. No, pero decime el apellido. A ver, Vos sos el guardenazmash. Bueno, no es así, pero bueno. Así empezamos La Otra Oreja de hoy. Un beso para todos los maestros, maestras, especialmente para Eduardo Nachman, maestro, y que realmente honró su profesión, su carrera. Un beso grande de Nora, de las madres, de Plaza de Mayo, línea fundadora, para todos y todas. Nora Cortiñas, un beso enorme a Nora por este mensaje, a propósito del programa pasado, que homenajeamos a los maestros en lucha. Grosa, la quiero tanto, la queremos tanto a Nora. Bueno, y ahora empezamos musicalmente este programa. La Otra Oreja Latinoamericana. Y se van a cumplir 6 años de la desaparición forzada de Iguala. De Iguala, el estado de Guerrero, al sureste de la Ciudad de México. Durante una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. En el cual la policía, el Estado de México, entre otras cosas, entre algunas muertes, desapareció a 43 estudiantes. Aquí nomás, a 6 años, escuchamos a nuestra compañera de Hijos México, Valentina López de Sea, hija de Modesto López, el productor fonográfico que tanto nos acompaña musicalmente, y a la querida Marta. Sinapa es una escuela normal, rural, que está ubicada en Tixla, en el estado de Guerrero. Que vivan los estudiantes que ponen en evidencia que el sistema está podrido con toda su ambivalencia. Narcopolíticos tienen el poder y la influencia. Caramba y zamba la cosa, no queremos esta herencia. De Violeta Parra. Que vivan los estudiantes, pero ahora de Ayotzinapa. Se toparon con malditos asesinos, sin las oportunidades que tiene un citadino. Caramba y zamba la cosa con políticos cretinos. Secuestraron normalistas, los corruptos policías. Muchachos que protestaban sin saber qué pasaría, los entregaron al narco por orden de la alcaldía. Caramba y zamba la cosa, qué tristes son estos días. Que vivan los estudiantes, que muertos nunca estarán. Son aves que alzan el vuelo en busca de la verdad y se enfrentan al sistema que los quiere devorar. Zamba la cosa, que viva la libertad. Que vivan los estudiantes que en clase ya no los vemos. Siempre en el pase de lista mucho los extrañaremos. La búsqueda no se acaba, nunca la abandonaremos. Pues vivos se los llevaron y vivos hoy los queremos. Que vivan los estudiantes que nacieron en la orilla, donde nace la pobreza y toda cosa sencilla, donde la tierra no daba ya maíz pa' la tortilla. Los narcos al enterrarlos sembraron nuevas semillas. Y seguimos transitando este camino por los 43 de Ayotzinapa. Escuchamos una marcha que hubo en Buenos Aires y después el sonecito de Ayotzinapa con la explicación de Valentina. ¿Qué pasó ahí? Es justo el problema, que no tenemos una respuesta tal cual, ¿no? Lo que sí sabemos es que en su desaparición intervinieron distintos niveles del Estado mexicano, que hubo participación del ejército, de policías municipales, estatales, federales, con los mandos que ello conlleva. Entonces, bueno, lo que sabemos con certeza es eso, que están desaparecidos hasta la fecha y que la versión oficial que se quiso impulsar de que fueron ejecutados y luego quemados en un basurero en Cocula, pues no es cierta, ¿no? Creo que eso ya quedó más que demostrado a través de las investigaciones que hizo el grupo especial que envió la Corte Interamericana y otros especialistas como el EAF. Pero bueno, seguimos sin tener una respuesta y tanto los familiares como la sociedad mexicana no podríamos contestar con certeza eso, ¿no? Creo que se nos está negando el acceso a la verdad y por supuesto con ello a la justicia. Mira, todos eran estudiantes y el gobierno los mató. Cuando el pueblo se enteró, recordó a sus muertos de antes. Los militares tunantes mataban a la guerrilla. Era gente muy sencilla y en llano los enterraban, pero no se imaginaban que ahí sembraban la semilla. ¡Fuera! Y ahora sí, pariente. La injusticia predomina y tiene sus asegúnes. La injusticia predomina y tiene sus asegúnes. Los casos que no imaginas en México son impunes. Hoy las cosas clandestinas se convierten en comunes. Ay, lingo, lingo, lingo, lingola, de Ayotzinapa hasta Olinalá. Ay, lingo, lingo, lingo, lingola, de Ayotzinapa hasta Olinalá. Mira, pariente, hoy que matan a estudiantes, el gobierno está perplejo. Hoy que matan a estudiantes, el gobierno está perplejo. Luis Abarca es el maleante, pero eso era cuento viejo. Si ya lo sabían desde antes, ¿para qué le hacen al...? Sí. Ay, lingo, lingo, lingo, lingola, Santo Domingo, San Nicolás. Ay, lingo, lingo, lingo, lingola, de Ayotzinapa hasta Olinalá. Mira, pariente. Espérate, no, esto es... Gente desaparecida y se los llevaron vivos. Gente desaparecida y se los llevaron vivos. En esta nación podrida ya todo está muy jodido. Hoy mantenerse con vida es un acto subversivo. Ay, lingo, lingo, lingo, lingola, de Ayotzinapa hasta Olinalá. Ay, lingo, lingo, lingo, lingola, de Ayotzinapa hasta Olinalá. ¿Tierra la marcha, pariente, o no? Apoyando a Ayotzinapa, muchos salen a marchar. Apoyando a Ayotzinapa, muchos salen a marchar. Ay, qué gobierno tan rata, no nos quieras engañar. No jales tanto la riata que la vas a reventar. Ay, lingo, lingo, lingo, lingola, de Ayotzinapa hasta Olinalá. Soy trovador y mi jara desde el molinito y no vine a hacerme güey. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y estamos compartiendo la música que nos están enviando desde México a partir de la masacre y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una escuela normal, una escuela donde se forman los maestros, casi todos indígenas. Hay un libro muy interesante que me regaló Vanessa Drigue en México, cuyas autoras son Paula Mónaco Felipe y Ana Valentina, con la colaboración. Agradecemos muchísimo el libro, ¿no? Y hay un par de películas sobre Ayotzinapa. Una que he visto en una de las redes, creo que en Netflix, La noche de la Iguala. Es escalofriante, ¿eh? Cómo se junta el narcopoder de México. Vamos a escuchar ahora a Ana Valentina. ¿Qué pasa hoy en México? Fue la pregunta. Y la canción a los 43. Se están por cumplir 6 años de lo que se conoce como la noche de Iguala, donde no solo 43 estudiantes fueron desaparecidos, sino que hubo 3 estudiantes más ejecutados con muchísima saña y violencia, y 3 personas más que también murieron asesinadas ese día. Y bueno, existe una comisión creada por el gobierno para resolver este caso. La verdad no podría asegurar o decir mucho al respecto porque no estoy muy informada sobre los detalles de los trabajos que están realizando, pero yo lo que puedo decir es que seguimos sin una respuesta, que yo creo que existen los archivos, que existen los responsables, que siguen ocupando cargos públicos, que hay personas que saben qué es lo que ocurrió esa noche, que saben dónde están, y que me cuesta creer que el gobierno no tenga acceso a esa información. Y entonces me pregunto por qué no se ha hecho pública. Y el hecho es que a 6 años seguimos sin justicia y seguimos sin conocer la verdad. Así que bueno, ahora sé que en estos días se va a dar un informe relacionado con esta comisión especial que va a hablar de algunos de los avances que llevan. Y bueno, sé que también los padres de los normalistas siguen movilizados y siguen reclamando la presentación con vida de sus hijos. Y como sociedad, pues, o parte de la sociedad, para mí es fundamental seguirlos respaldando en esa demanda. Y pues así a 6 años de justicia, de injusticia. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami. Todo comienza en un sueño. Por quererse superar. Madre, ya me voy de casa. Me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado para podernos salvar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron, nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer. Nos levantaron de allí, nos llevan a otro lugar, donde empieza la masacre, mi hermano, empezamos a llorar. Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. Pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y tenemos noticias de último momento. Parece que a Mauricio Macri, o algo así, le extirparon lo único benigno que tenía. Así dice el informe médico, ¿eh? Nos llegan noticias, saludos de Victoria Poletti desde Viedma, de Silvia desde Buenos Aires, Cristian también de Buenos Aires, Andrea también de Buenos Aires, Fede de Mar del Plata, Jorge desde El Tanguero, que va a esperar a escuchar los tangos prohibidos que vamos a pasar en un ratito, Alma desde México, Ceci Celedón también desde México, Paula Piris y familia, Cori está escuchando la radio, Graciela y Giselle también de Mar del Plata, Lidia Casquero también del Gran Buenos Aires escuchando La Otra Oreja, y tenemos un mensaje de una profesora, Ángeles, dice: quiero mandar un saludo especial por este intermedio a nuestros estudiantes que, a pesar de las desigualdades y la falta de conectividad, siguen haciendo el esfuerzo de sostener la escolaridad a la distancia. Bueno, un saludo de Fede, sí. Bueno, aquí está. Están saludando de vuelta a algunos oyentes. Vamos a ir a un caso, al caso de Ramona Medina, referenta de La Poderosa en la Villa 31, que murió del coronavirus. No, Ramona estuvo necesariamente activa durante más de 10 días en los barrios vulnerados de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, que estuvieron sin agua. Denunció, mostró en videos cómo la situación seguía siendo crítica, a pesar de que desde ese gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de la ciudad de Buenos Aires, se decía que se había solucionado. Bueno, puso su cuerpo para que solucionaran las cosas. Y vamos a escuchar de un grupo amigo, Arbolito, Ramona, por La Otra Oreja. Escuchando por La Otra Oreja.